12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenido a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. A partir de este momento te esperan 60 minutos netos llenos de contenidos, ya sabes, solo apto para los más curiosos de la casa. Nuestras vías de contacto son las mismas de siempre, te las recuerdo por si te incorporas a nuestra audiencia. Nuestro correo electrónico oyentes@galaxiasycentellas.com, oyentes@galaxiasycentellas.com. También puedes contactar con nosotros y participar con nosotros, que es muy importante, a través de las redes sociales. En el Facebook nos encontrarás en facebook.com/galaxiasycentellas y en Twitter a través de Juanjo Martín S. Si te unes a nosotros, sobre todo en Facebook, podrás compartir un montón de actividades, de noticias, de experiencias, el resto de la semana con los más de 1000 amigos que tenemos ya. Y si, como siempre suelo recordar, te viene mal este horario de fin de semana nocturno, estás a otras cosas, pues nos puedes escuchar cuando y donde quieras. En la plataforma de Apple, si tienes estos aparatos de la manzana mordida, a través del iTunes. Y si no, o también en la página web de esta casa, rtvc.es. Y si continúas con nosotros, que espero que sí, te hablaremos de cardiología, de una asociación científica falsa y de un nuevo método para encontrar planetas fuera de nuestro sistema solar, también de lo último en astronáutica. Los cardiólogos de las islas le han declarado la guerra a varias patologías que están provocando muchas muertes en los últimos años. Hoy sabremos cómo afecta a nuestro corazón la obesidad mórbida y las arritmias cardíacas. Luego nos iremos muy lejos del sistema solar para buscar planetas. Hablaremos con un investigador de un nuevo método para estudiar planetas y saber cuál es su composición atmosférica, su masa, su distancia e incluso averiguar, saber si hay vida en ese planeta. Y hoy les anuncio que nos visitará como cada 15 días nuestro experto en astronáutica, Daniel Marín. Nos hablará, entre otras cosas, de algo muy curioso, del regalo de dos satélites espías que le ha hecho el Pentágono a la NASA, para fines científicos, evidentemente. Y como siempre, al final del programa, Oswaldo González nos contará cómo ha ido ese tránsito de Venus a través del Sol. Pero antes, Aida Martínez contestará dos preguntas que les adelanto ya para que vayan pensando y haciendo sus apuestas. La primera, ¿por qué el bostezo se contagia? ¿Y cuál creen que es el peor olor del mundo? Hagan sus apuestas. Comenzamos. ¿Sabías que desde 1964 el mago canadiense James Randi ha ofrecido un premio de $1,000,000 a quien pueda demostrar cualquier suceso o poder paranormal? Hasta ahora nadie ha podido pasar las pruebas y aún el premio sigue desierto. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Saben que el corazón es uno de nuestros órganos vitales. Incansable con sus latidos, se encarga de llevar sangre allí donde la necesitamos, en la cantidad y tiempo que sea necesario. Por eso su salud es muy importante. La semana pasada se celebró en Tenerife el 25 Congreso de la Sociedad Canaria de Cardiología. Su presidente es el doctor Carlos Culebras. Bienvenido, don Carlos, a Galaxias y Centellas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Es un placer tenerle con nosotros y, en primer lugar, queríamos felicitarle por ese cuarto de siglo ya de congresos de la sociedad. Vaya recorrido, ¿eh? Sí, sí. Ya desde 1987 que se empezó, con mayores o menores dificultades, se ha mantenido hasta ahora. Esperemos que mantenga más años. Seguro las que cosas sí. Tan difíciles. Algún día tendremos que hablar de cómo ha cambiado la cardiología, por ejemplo, en 25 años, que nada tendrá que ver la medicina de cardiología después de tanto tiempo. Pero bueno, hablando de y centrándonos en los dos temas que de los que queríamos tratar y hablar con usted, pues, evidentemente en ese congreso se trataron multitud de temas científicos, pero nos llamaron la atención dos de ellos: el tratamiento de arritmias y los problemas de corazón asociados a la obesidad. ¿Cuándo, doctor, el ritmo del corazón es arrítmico? Bueno, arrítmico significa que no sigue una pauta, que no sigue un ritmo, es decir, son latidos que van desorganizados, y eso se llama arritmia. Lo que pasa es que nosotros llamamos arritmia también a una frecuencia elevada, por encima de un número determinado de latidos, es decir, por encima de 100 consideramos que hay una taquicardia, y a eso también le podemos llamar arritmia, una taquicardia, pero hay muchos tipos de taquicardia. Uh-huh. Y según de dónde se originen, pues tienen un apellido. Si son de las aurículas, pues de las aurículas, taquicardias auriculares. Si son de una parte del corazón del centro, pues del nodo, del ventrículo. Uh-huh. En la que nosotros tratamos fundamentalmente en el Congreso fue la fibrilación auricular. Es una arritmia, pero que además es desorganizada, y que se organiza y se localiza en la aurícula, es una fibrilación auricular. Esa arritmia es a lo mejor, cuando eres joven, es anecdótico, salvo que tengas una cardiopatía de nacimiento congénita, uh-huh. Pero conforme lo vamos haciendo mayores, esa arritmia va siendo más frecuente, llegando a tener una prevalencia alta cuando tengamos por encima de 70 años. ¿Cuál es el problema de esa arritmia? Fundamentalmente es que facilita la formación de pequeños coágulos en esa aurícula y salen despedidos del corazón. Entonces, cuando salen despedidos, salen por una arteria muy grande, se llama la aorta, y la aorta hace un giro para dar circulación hacia el abdomen y las extremidades. En ese giro, que es el callado, tenemos los vasos que van hacia la cabeza. Entonces, se suele meter por esos vasos y donde impacta, produce una obstrucción, es un infarto cerebral. Esa es la complicación más frecuente de la fibrilación auricular. También puede comprometer el funcionamiento de un corazón, sobre todo si el corazón tiene algún daño previo, una cirugía, claro, o una válvula mal o un infarto de miocardio. ¿Y podemos saber, doctor, si tenemos o no una arritmia de ese tipo? ¿Lo podemos detectar el paciente o no? Sí. Algunas veces son de corta duración y no las notamos. Otras veces son nocturnas y tampoco las notamos. Otras veces tenemos deterioros mentales y tampoco las notamos. Pero normalmente lo que vamos a notar va a ser que notamos que el corazón va desorganizado, es decir, latidos que van para arriba y para abajo, y notas como que el pulso te salta. Y muchas veces notas hasta las palpitaciones. Te cansas más porque la frecuencia del corazón es más rápida, porque como no hay ningún freno, hay mucha actividad y esa mucha actividad va atravesando una barrera y va estimulando el ventrículo. Entonces nos vamos notando como palpitaciones, sensación de mareos algunas veces. Otras veces, digo, podemos tener, no tenemos síntomas, pero porque son o no son muy rápidas o tenemos deterioro para el sentir la arritmia. Y doctora, ¿a qué se debe que tengamos arritmia? ¿Es genético? ¿Se debe a alguna patología? Hay arritmias que tienen un compromiso, es decir, un componente genético, sí. En la fibrilación auricular sí hay un componente familiar en algunos grupos, pero la mayoría de las veces es factores de riesgo y edad. Uh-huh. Pero digo, sí hay arritmias bastante comprometedoras para la vida que tienen un componente genético. La de los canales, hay muchas. Por lo tanto, esta en particular solo no es la proporción mayor. Por lo tanto, la fibrilación auricular. Hay arritmias peligrosas, y unas que son más peligrosas que otras inofensivas quizás, o ninguna. Bueno, hay arritmias peligrosas, sobre todo las que son de origen del ventrículo. Se estimula el ventrículo y entonces puede desencadenar a una fibrilación. Si antes era auricular, esta es una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular. Y ahí sí, va muy rápido, el corazón no bombea bien la sangre y sí puede comprometer la vida. Puede morirse súbitamente o inesperadamente. ¿Y se pueden separar esas arritmias, taquicardias psíquicas, o sea, debidas al estrés, a algún disgusto, de otras que sean tipo fisiológicas? Otra separación. Bueno, que el estrés provoca arritmias, sobre todo la taquicardia sinusales y algún otro tipo de taquicardia de reentrada, además, sí. Pero y la fibrilación auricular también, pero la separación no sabía yo decirles si no está comprometido también otro organismo, es decir, otra, claro, parte del corazón, sin ser solo el estrés. Y ahora, a ver si nos puede dar alguna buena noticia. ¿Se pueden prevenir estas arritmias o solo tratar una vez que las tenemos? Sí, se puede prevenir. Todo se puede prevenir. Y siempre es lo mismo. Es decir, es como vida sana, cuerpo sano, pues es lo mismo. Es decir, si usted tiene una vida que come bien, es decir, tiene una alimentación adecuada, hace una actividad física adecuada, y no tiene otra patología de otro organismo, es decir, que no tiene usted una enfermedad pulmonar, no tiene una enfermedad de otro tipo, pues normalmente se pueden prevenir teniéndose cuidado. Si ya tenemos muchos factores, pues la verdad es que la prevención es cuestión de tiempo, claro. Es decir, que la aparición es cuestión de tiempo. Y cuando aparece ya esa arritmia, vamos al cardiólogo, ¿y qué tratamientos existen? Para la fibrilación auricular en concreto, sí, existen muchos tratamientos. Uno es controlar la frecuencia, es decir, dejar que no sea muy rápida, con lo cual no tendríamos un deterioro del corazón importante. Otro es volver al ritmo normal, al ritmo que se llama sinusal, que eso se puede hacer con medicamentos o con cardioversiones. Y cuando esas cosas no surten efecto, tenemos lo que se llama ablación, es decir, quemar partes, pequeñas partes de la aurícula, a ver si logramos romper los circuitos y entonces podemos tener el corazón normal. Pero muchas veces, cuando se hace ya permanente, porque el paciente tiene una desestructuración, una alteraciones estructurales del corazón, normalmente tendremos que dejar que la fibrilación auricular siga, y lo que se hace es controlar la frecuencia y evitar que se formen coágulos, es decir, evitar los trombos poniéndolo anticoagulante. También están muy interesados en luchar contra la obesidad por sus implicaciones en la salud del corazón. ¿Cómo trabaja el corazón de una persona que puede pesar, no sé, 190, 200 kilos, una persona que tiene una obesidad mórbida? ¿Cómo le afecta al corazón? ¿Cómo le afecta a todo? Es decir, una persona que tiene ese peso sufre de todo. De todo. ¿Cómo el corazón cómo sufre? Pues vamos a ver, no es lo mismo bombear agua para un edificio de 3 pisos que para bombear claro. agua para una planta de un edificio de 14. Claro. Es decir, que el corazón sufre por eso, es decir, que tiene una mayor superficie corporal, una mayor masa, y entonces el corazón tiene que activar, es decir, tiene que mandar sangre a todos los sitios. Claro. Después, el paciente obeso, pues la obesidad se suele asociar con muchas otras patologías y muchas son de factores de riesgo cardiovascular. Se suele asociar con la presión elevada, se suele asociar con aumento del azúcar en la sangre, se suele asociar con problemas respiratorios, se suele asociar con problemas del colesterol. Y todo eso dificulta que el corazón funcione bien, es decir, porque va dañándose poco a poco. Claro. Una persona obesa con su corazón está forzando la máquina, ¿no? Para hacer un símil. Está yendo. Exactamente. Tiene que hacer el doble de trabajo para hacer lo mismo que una persona más delgada. Sí. Imagínese, las articulaciones tienen que hacer el doble de ejercicio, el doble de esfuerzo, sobreesfuerzo, los pulmones tienen que hacer el doble de sobreesfuerzo. Todo. Es decir, una persona, no estamos hablando de una persona de 40 kilos, de 50 o 70, es una persona de 100 y tantos kilos, pues todo lo compromete. Y Canarias es una de las comunidades con mayor número de obesidad. Y la obesidad, además de problemas pulmonares, cardíacos, articulares, aumenta el número de cánceres. Además, aumenta el coste sociosanitario, claro. Aumenta todo, es decir, hasta las condiciones de la persona física y familiares se alteran. Es cierto que la obesidad es un problema cada vez mayor, porque tendemos a ser más sedentarios, tendemos a comer peor por las dificultades laborales o dificultades de conseguir alimentos, no sé exactamente cuál, supongo que es una mezcla de muchos problemas, y tendemos a tener más peso. Pero no solo es una preocupación para las personas que tienen un elevado peso, sino bueno, también hay que fijarse en las que tienen una obesidad, aunque no llegue a ser mórbida, ¿no? No, sí, claro. La obesidad se va subiendo, según el índice de masa corporal, va siendo cada vez a mayor índice de masa corporal, pues va aumentando las posibilidades de tener otras patologías. Okay. Y los sobrepesos, pues del momento que una persona tiene sobrepeso, se supone que es un índice de masa corporal de 25 a 30, yo creo que ya hay que poner medidas. Es decir, hay que poner medidas para evitar llegar a la obesidad y, por supuesto, intentar por todos los medios no llegar a la obesidad mórbida. Porque claro. La obesidad mórbida en sí, tiene mucho, digo, tiene connotaciones psíquicas. Las personas sufren porque piensan que, y muchas veces son discriminados, sufren porque todo es un conjunto de problemas que le viene, y es un círculo vicioso, porque se van deprimiendo, no van haciendo ejercicio, temen todo y van siendo cada vez más jóvenes, ¿no? Hace unos años, en la grabación de un programa de televisión, tuve la oportunidad de ver un corazón viejo, pues de una persona adulta, además con ciertas patologías, y junto a un corazón de un paciente, de una persona joven, y era una diferencia espectacular. El corazón viejo estaba deteriorado como un guante usado, y sin embargo el músculo joven no tenía nada que ver. Era increíble la comparación. Sí, se va aumentando el tejido no muscular, fibrosis en el músculo del corazón a ser más edad. Las arterias se nos van llenando de placas de colesterol y se nos van obstruyendo. El corazón se va dilatando según vayamos aumentando de grosor y paredes, según vayamos teniendo factores de riesgo mayores. Es decir, sí, el corazón de una persona joven al de un adulto, pues además las válvulas se van envejeciendo, pero tenemos en cuenta que el corazón no deja de latir desde que estamos en somos embrión feto, nos deja de latir hasta que nos morimos. Entonces tiene una frecuencia constante y trabaja a diario. Es decir, que si no deja de trabajar, si deja de trabajar, sí, claro, lo notamos. Mal asunto, ¿no? Si deja de trabajar algún día, mal asunto. Sí. Doctor, hablando de Canarias y como presidente de la Sociedad Canaria de Cardiología, ¿cuál es la patología cardíaca que lleva a más pacientes a las consultas en estas islas? En estas islas la patología que lleva más a una consulta es el dolor torácico. Es decir, la cardiopatía isquémica, sea o no sea, o sea, el dolor torácico como síntoma principal es lo que más lleva. Después es la disfunción ventricular, la insuficiencia cardíaca, la falta de aire al ejercicio, y posteriormente la arritmia, la fibrilación auricular. Son las patologías que más llevan a un enfermo, a una persona, a un centro de salud, un servicio de urgencia, a un hospital. Es decir, la primero, el síntoma es el dolor, el segundo es la falta de aire, la tercera, las palpitaciones o arritmias son las que... Claro. Esa presión en el pecho, ¿no?, que se suele... Ese es el dolor torácico, sí. Que normalmente se relaciona con angina de pecho o infarto de miocardio. Es decir, según el grado de obstrucción y el tiempo de obstrucción. Uh-huh. Y con estrés también, ¿verdad? Sí, también. Sí. Claro. Sí. El estrés interviene, sí. Y este tipo de, ese orden de patologías que llevan a nuestros pacientes a los centros de salud es similar a de otras comunidades autónomas, me imagino. Que no son... Sí. Vale. Sí, es igual. Son los tres síntomas principales, las tres enfermedades que van, sí, son en todas las comunidades. Y eso es una de las cosas que nos quedó claro en este congreso, es decir, que no lo estamos haciendo tan mal, es decir, hemos mejorado respecto a años previos la mortalidad por enfermedad isquémica o enfermedad cardiovascular. Claro. Seguimos teniendo un problema, eso también nos dimos cuenta, seguimos teniendo un problema con los factores de riesgo que nos llevan a la enfermedad cardiovascular. Seguimos teniendo una alta incidencia de como la obesidad, o tenemos una alta incidencia de la presión arterial, de azúcar, de colesterol, hasta todavía de personas que fuman. Eso sí, también nos hemos dado cuenta que por más que intentamos advertir y informar a las personas de que, oiga, cuidado con su presión, oiga, cuidado con los niveles de azúcar, oiga, cuidado con los niveles de colesterol, seguimos teniendo una alta prevalencia, con lo cual pues no estamos logrando. El tabaco se ha reducido con la ley antitabaco, pero aún así sigue siendo alto y jóvenes siguen fumando. Habría que hacer una ley anticolesterol, a lo mejor. No, eso lo intentamos, la verdad. La ley anticolesterol, pero pasa que... Y además de que entra por muchos alimentos que son muy sabrosos, también es que nuestro hígado metaboliza más la grasa y metaboliza a colesterol más. Entonces es más difícil cuando no es solo por la dieta. Pues doctor Carlos Culebra, presidente de la Sociedad Canaria de Cardiología, le reitero muchísimas felicidades por ese 25 Congreso Cuarto de Siglo de Tránsito de Cardiología en Canarias, y muchas gracias por habernos acercado al corazón en este Galaxias y Centellas de hoy. Muchas gracias. A ustedes por haberme invitado. Hasta luego. Adiós. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. sintonía misteriosa de tambores mayas quizás o incas que nos recuerdan la cantidad de misterios que nos quedan aún por resolver, algunos de ellos muy cotidianos. Y la encargada a la que le hemos hecho esta encomienda fundamental en Galaxias y Centellas es Aída Martínez. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Juanjo, gracias a ti. Cada semana nos desvelas dos grandes misterios de la humanidad, fundamentales para el devenir de la sociedad, como por ejemplo hoy, ¿por qué el bostezo es contagioso, Aída? Fundamental. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso? Sí, la verdad es que es una cuestión que nos ronda la cabeza porque ¿qué nos pasa muchas veces? Que bostezamos nosotros, sí, y los que están alrededor empiezan a bostezar. ¿Hacemos una prueba radiofónica, Aída? Vamos, venga, a ver si intentamos contagiar el bostezo a algunos de nuestros oyentes, ¿de acuerdo? Sí, de todas formas te tengo que decir que no va a ser muy complicado, porque ¿no? Solo el hecho de cuando leemos sobre bostezos, cuando oímos hablar de bostezos o cuando vemos a alguien bostezando, sí, se nos pega inmediatamente. Tenemos que decir que hoy vamos a permitir, vamos a hacer esa concesión a los oyentes, a nosotros y también aquí en el estudio técnico. Ya están bostezando. Vamos a hacer la concesión de que pueden bostezar porque entendemos que nos da aburrimiento, es por la noticia, no, pero también te voy a contabilizar cuántas veces bostezas tú. También te pido que me pidas que me mires cuánto bostezo yo y bueno, ustedes desde su casa pues que midan. Contador de bostezos. Sí, vamos a activarlo. Ahora, activado. Bueno, tenemos que, antes de empezar, decir que es uno de los misterios todavía del ser humano el por qué bostezamos. Que no, o sea, me digas que aún la ciencia no ha resuelto. Aún la ciencia no lo ha resuelto. Hay una serie de versiones que vamos a verlas, te las voy a explicar, pero decirte que no es una cuestión que no se sabe por qué el cuerpo humano bosteza. Vale. O sea, no se sabe si es por hambre, por sueño. Siempre lo asociamos al sueño, sí, ¿no? Como sí, tenemos sí, sueño, que bostezamos. A mí me pasa muchas veces cuando tengo hambre que bostezo. Una cosa un poco singular, pero sí, por lo aburrimiento hago también. Por aburrimiento también. Pero tenemos que decir que una de las cosas que cada vez está más cerca de descubrirse es que se contagia el bostezo. Como sí, estábamos diciendo, solo el hecho de pensarlo muchas veces. Pensamos en bostezo, en esto de que abres la boca, el lagrimal se te llena de lágrimas que no llegan a caer. Sí. Pues eso, solo pensarlo como que nos incita a que llevemos a cabo ese acto de bostezar. Una de las teorías que nos explican, y que suele ser la más aceptada, la más unánime dentro de este misterio, uh-huh, es que nosotros a la hora de bostezar lo hacemos por empatía. O sea, que queremos ponernos en el lugar del otro. Yo te veo a ti bostezando y es como que de alguna forma mi cerebro dice, bosteza para que sientas lo mismo que esa persona, claro, para que te pongas en su lugar. Es un hábito social adquirido. Sí. De hecho, te voy a contar una anécdota porque recuerdo un estudio de la Universidad de Pisa, que la verdad es que era un poco absurdo, pero que viene al cuento, que aseguraba que se contagian más los bostezos entre familiares. Sabemos bostezar a un familiar y habrá más probabilidad de que bostecemos también. O sea, es más probable que si vemos a alguien por la calle que no conocemos. Sí, si es una persona que es conocido simplemente o un extraño de la calle, pues a lo mejor no se nos pega con venga, tanta frecuencia el bostezo. O sea que la probabilidad va de más cercanía hacia venga, la persona, pues más probabilidades de que bostecemos. También otra de las teorías que dice el por qué se contagian los bostezos, no solo por la empatía, sino que de alguna forma, en el pasado, cuando vivíamos todavía en tribus, no éramos animales tan racionales como ahora, ¿no? Sí. Pues era como una forma de sincronizar todas las personas que estaban cerca, bostezaban y era una medida de auxilio, como de decir, tenemos que estar alerta, porque vienen los depredadores o hay un peligro. Vale. Entonces bostezaban y sincronizaban pues las actividades. Era como ver que todo el mundo está atento. Sí, hay que estar atento. Atento. Claro, sincronizar los relojes. Sí, claro, todo claro, lo que claro, sería. Sí, que hoy en día también, dentro de las teorías que se explican, es que sería también para sincronizar eso. Lo hacemos, bostezamos y nos contagiamos para sincronizar nuestros estados de ánimo. Lo que decíamos al principio, el hambre, el sueño, el aburrimiento, como claro, que se nos pega. Entonces es una reminiscencia de cuando estábamos en las cuevas, sincronizándonos para ir a comer y para ir a acostarnos también. Efectivamente, nuestros ritmos biológicos. Nuestros ritmos biológicos. Eso es las teorías que se manejan porque, ya te digo, siguen siendo un comportamiento enigmático el por qué se produce el bostezo y por qué se contagia. Qué curioso. Bueno, pues yo estornudo cuando miro al sol, fíjate, eso lo podríamos... ¿Sí? La primera vez que lo José oigo. También. ¿Sí? Sí, sí. Pues ya el 50% de este equipo lo hace. Eso debe ser una alergia al sol. La rara vas a ser tú. Sí. Alergia al sol o algo de eso. ¿Algo? No puede ser. Tenemos que mirarlo, a ver por qué estornudamos cuando miramos al sol. Pues es una cosa curiosa. Quizás para sincronizarnos con el universo, José. Y tenemos otra cuestión también importantísima, donde habrá un antes y un después en este programa, un poco menos agradable que la de los bostezos. Aída, ¿cuál es el olor más desagradable del mundo? Bueno, antes de que te lo cuente, cuéntame tú un recuerdo que tengas de un olor muy desagradable. Un olor pues a algo cuando pasas por el cubo de basura de una marisquería o algo así. Algo así como de un supermercado, a podrido, hombre, descompuesto. Los alimentos en descomposición. Sí. El olor es... Un animal en descomposición también. Sí. Yo creo que de los recuerdos así de olores más desagradables es cuando estás subiendo a la cima del Teide. Y ese olor a huevo podrido, sí. Pues fíjate que a mí no me desagrada tanto. ¿No? ¿Qué cosa? Pues sí, es uno de los olores más fuertes. No sé. A mí por lo menos es de... Es la sensación de que te falta el aire y empiezas a oler ese olor. Claro. Y es como una sensación de repugnancia y de Dios mío, sáquenme de aquí, ¿no? Pues esto, o sea, fumarolas son de azufre, básicamente, ¿no? Efectivamente. Pues pero me da que no... Las fumarolas del Teide no son los lugares donde peor se huele, ¿no? No creo que sea... Hay algo peor que lo supera. De todas formas, desde aquí, pues recomendar a la gente que si no han subido al pico del Teide, que suban. Que no huele tan mal, hombre. Que no huele tan mal y que además las vistas son espectaculares. Sí, se siente una sensación de libertad, de decir, estoy en el pico más alto de España. Sí. Y estamos... además, si logras subirte, te dejan subirte a la parte más alta, pues tienen que sumar 3.718 metros que mide el Teide a nuestra propia altura. O sea que somos más altos. Los más altos de España. Y si llevamos tacones ya, imagínate. Bueno, es un poco complicado. Sí, lo veo yo con ¿alguno, tacones? Alguno habrá subido, seguro. Bueno, pues debo decirte, ¿sí?, que los expertos han determinado, cuando se les planteaba la cuestión de qué olor es el más desagradable o el peor del mundo, es el que genera el mercaptano. Expertos en olores. Expertos que en hay olores. Unos fulanos que se dedican a examinar, a oler. Vale. A hacer estudios de cuáles son los olores que más afectan al ser humano. Un trabajo duro, ¿eh? Bueno, será una parte del trabajo que tienen, ¿no? Pues eso, el olor peor del mundo es el que genera el mercaptano. ¿Mercaptano? ¿Y qué es el mercaptano? ¿A qué suena eso, mercaptano? Pues ni idea. Es un poco lo que has comentado ahora, los fumarolas esas de que... De azufre. De azufre, pues esto es un compuesto sulfurado que lo genera precisamente la materia en descomposición. O sea que no ibas muy desacertado tú cuando decías ese olor a comida en descomposición, los animales. Pues cuando esa materia se descompone, pues tiene un olor característico que nos hace que realmente nos sintamos bastante mal cuando lo olemos. Claro. Lo curioso es por qué nosotros identificamos como olor malo y nauseabundo esa sustancia y sin embargo a otros animales les atrae, por ejemplo a los carroñeros. Creo que es una manera de alertarnos y... Algo, de manera también evolutiva, nos dice, ese alimento no te lo comas, tronco, porque está mal. Porque está mal. Sí, ¿no? Debe ser como una marca. Hombre, todos los alimentos vemos que siempre tienen un olor. La leche, por ejemplo, cuando la leche se vuelve ácida, que se suele decir, claro, no huele precisamente igual que cuando... O sea, los alimentos, al pasar el tiempo en el que se pueden consumir, claro, cada uno adquiere un olor característico, pero como bien dices, que nos viene a alertar de no te lo comas porque claro, las consecuencias pueden ser fatales. Estamos educados de forma evolutiva ya para este tipo de alarmas, como por ejemplo el rojo de la sangre, que nos llama mucho la atención. Por eso pues las señales de tráfico pues usan el rojo y ese tipo de... El amarillo y el negro que también se usa en la naturaleza. Hay colores que nos alertan, ¿no?, de un montón de cosas, de forma eso, evolutiva. Bueno, de hecho lo que tú comentas de las señales, pues un poco después ese código se pasa, lo que tú dices, en señales de, por ejemplo, de tipo laboral, todo lo que son esos peligros en amarillo, claro, el rojo de prohibición. ¿A que no hacen bandas de esas de prohibido el paso rosas y malvas? No las hacen. No, y además fíjate que también el color verde también se utiliza y la gente no sabe asociarlo, porque se utiliza el color verde. Y el color verde siempre está asociado a todo lo que son señales de auxilio. Ah. Y todo, sí, salidas de emergencia, que siempre vemos ese, verde, el machanguito corriendo. Todo lo que son salidas de emergencia y ya te digo, todo lo que son primeros auxilios. Cuando está el botiquín, aparece siempre la cruz con el fondo verde, ¿no? Botiquín. O sea que es un código de señales que, como digo yo, es internacional, porque da igual en qué país estés, que siempre las señales van a tener esos colores característicos, que aunque tú no entiendas el idioma o que te están poniendo ahí, entiendes que pasa algo, ¿no? Que hay que tener cuidado porque es roja, qué tal y demás. Pero bueno, volviendo a lo de los olores, que hemos pasado de los olores a los colores, pero bueno, que hay una gran variedad de temas. Tenemos que decir que este olor, para quien no lo haya olido nunca, pues un poco lo podríamos asimilar a lo que son huevos podridos o también unos calcetines muy usados. Pero muy, muy usados. Muy usados, muy sudados, de estos que llevan no sé cuántos meses sin lavarse. Sí. Para que ustedes se hagan la idea de cómo huele ese mercaptano. Dios mío. ¿Y esto no está en la naturaleza? ¿Esta sustancia la podemos encontrar, no sé, en una planta? No, afortunadamente no. Hay plantas que tienen olores nauseabundos, o sea que no sé exactamente si es este compuesto, el mercaptano, pero seguro que derivado del sulfuro, seguro que sí. Porque hay plantas que precisamente desprenden esos aromas para que no te acerques, para que los depredadores no se las coman. Claro, pero se puede hacer un buen uso este mercaptano, ¿verdad? Pues sí, y lo tenemos en nuestro día a día. Sí. Porque, ¿qué es lo que hace si esta tenemos...? Esta me la sé, ¿eh? Venga, pues te la voy a plantear a ver para que conteste, vale. Para que seas el primero de la clase. ¿Qué utilizamos nosotros en el caso de que no tengamos un termoeléctrico? Pues, ¿cómo calentamos ese agua de la ducha o el agua de lavarnos las manos? Con el calentador de gas. Con el calentador de gas. Sí. ¿Y el gas qué característica tiene? Que huele mal. Huele mal, ¿no? Huele muy mal. Afortunadamente huele mal. Huele mal. ¿Y por qué crees que huele mal ese...? Claro, ¿cuál es la función que tiene el que huela mal? Que nos alarme, porque quizás muchos oyentes piensan que el gas huele así. Y si la gente que va a buscar petróleo y gas está con una pinza en la nariz. No, el gas natural no huele así. No huele. No. Precisamente es inodoro ese gas. Y claro, como es inodoro, si no tiene olor, si no le pusiéramos un mal olor, se escaparía, habría escapes de gas por la casa y nos enteraríamos. No te enteras. Es otro olor alarma. O sea, olemos un poco de ese olor y nos alarmamos, ¿no? Muchísimo. Y está como nuestro cerebro está acostumbrado de, aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Tenemos que decir que precisamente el derivado que se le pone a ese gas para que huela es el metil mercaptano. Por eso huele, es también ese olor característico. Pero bueno, esto solo, tú dices que de alguna forma ese olor nos alarma, ¿no? Y es una señal. Pero no sé si te has dado cuenta que cada vez se están haciendo más estudios para que todo lo que es la comida que está en los supermercados, por ejemplo las carnes, tengan unos detectores que cambien de color según la carne esté para el consumo o se haya pasado de, esté caducada y haya que deshacerse de ella. Y eso es, o sea, yo creo que voy a hacer el pronóstico que de aquí a unos años, 2-3 añitos, se pondrán muchos alimentos para que según cambie el color, pues sepamos, esto ya no... Si está fresca o no. No solo que nos pongan la fecha, sino que nos hagan referencia, porque claro, ¿qué es lo que harán? Que si de esa carne cuando se está descomponiendo, pues que de alguna forma active el color, esos compuestos químicos que se están emitiendo, uh-huh, active el color de que no se tiene que comer. Claro. Aprovechando la propia naturaleza de esa carne o de otro tipo de alimento que pueda tener caducidad, pues aprovechar esa circunstancia para que nos avise. Pues sería un buen invento, ¿eh? Pues la verdad es que se está planteando como una de las salvaciones de muchas de las cosas que tienen caducidad. Claro. Aida, pues muchísimas gracias por solventar las grandes incógnitas de nuestra humanidad y te espero dentro de 7 días por aquí. Pues nada, hasta dentro de una semana y me alegro de poder compartir otro día más contigo. Por cierto, no te lo he comentado, pero invito a todos nuestros oyentes a que te pongan un reto, unas preguntas, que te hagan preguntas. Pues sí, y que, sería interesante. Y que te las planteen a ver si te las puedo resolver. Hombre, no hay que tener mala fe, no hay que ir a pillarla, sino cosas que realmente no entendamos o no conozcamos. Por ejemplo, ¿por qué las alcantarillas, las tapas de las alcantarillas son redondas? Pues tiene una explicación. Cosas así. Pues hasta la próxima semana. Las cosas que no le dejen dormir, ¿no? Que tengan su día a día y que les esté rondando la cabeza y digan, Dios mío, pero ¿cómo podré yo averiguar la solución a este problema? Martínez es la respuesta. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, amiga. Adiós. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Como cada 15 días nos visita nuestro experto en astronáutica, Daniel Marín, del autor del superblog Eureka. Muchas gracias por estar con nosotros, amigo. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, no te habrás perdido el tránsito. Hombre, lo vi por internet, hombre, claro, porque desde aquí no lo podíamos ver, pero sí, no me lo perdí. Había afortunadamente mucha oferta para verlo. Unas iban las conexiones un poco más lentas, otras mejor. La NASA ya no sabían de qué hablar a la hora número 6. Sí. Pero bueno, la verdad es que estuvo muy interesante. Como interesante es la noticia, la primera noticia que nos sugieres hoy, que habla de la generosidad del Pentágono por la ciencia, tan buena gente que habita en ese edificio, pues el Pentágono ha regalado a la NASA 2 satélites espías para el estudio del universo. Lo curioso, Daniel, es que son parecidos al Hubble. Y si hemos flipado durante tanto tiempo con un Hubble, imagínate lo que podríamos haber hecho con 3 o 4. Sí, efectivamente. Lo que mucha gente no sabe es que el Hubble, su diseño deriva precisamente de satélites espía norteamericanos, en concreto de la serie KH-11, ¿no?, que también se le llama Kennan. Son satélites que a día de hoy, que se empezaron a lanzar en 1976, pero que todavía son secretos. Hoy en día se supone que los satélites espía ópticos que están por ahí dando vueltas, bueno, hay uno, ¿no?, dando vueltas, son más avanzados, pero bueno, los que se empezaron a lanzar en 1976 todavía están clasificados. Uh-huh. Y en total Estados Unidos ha lanzado 15 de estos satélites, es decir, que más o menos, para que nos hagamos una idea, han lanzado 15 telescopios Hubble, pero apuntando hacia la Tierra, no hacia el espacio. O sea, y recientemente, eso ha surgido esta extraña noticia, porque la verdad es que es bastante extraña, que la Oficina de Reconocimiento Nacional, que es una de las agencias más secretas que tiene Estados Unidos y que se encarga de los satélites espía, pues le va a ceder a la NASA, o le ha cedido ya, porque eso fue realmente hace un año, pero ahora ha saltado a la opinión pública el asunto. 2 satélites, 2 telescopios ópticos de estos satélites, ¿no?, que no se llegaron a lanzar. Y claro, la NASA ahora está buscando pues cómo usarlos. Una alternativa es emplearlos para una misión del estudio de la energía oscura, ¿no?, que es esa misteriosa sustancia, ¿no?, que forma casi toda la masa del universo y que no sabemos lo que es. Y que para estudiarla pues había una misión propuesta que se llamaba WFIRST, pero se había aplazado 2024 por falta de presupuesto, y ahora pues con este regalo de los militares quizás se podría emplear para esta misión, ¿no? Porque además son 2 telescopios que tienen un diámetro de 2,4 metros, similar al Hubble, pero a diferencia del Hubble tienen una focal más corta, lo que significa que tienen un campo de visión más amplio. Y eso es muy interesante para el estudio de la energía oscura, porque pueden ver más supernovas en galaxias lejanas, ¿no?, que así es como se puede analizar el comportamiento de la energía oscura a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces la NASA está buscando a ver cómo las emplea. Daniel, evidentemente sabes que esto que nos cuentas es alucinante, porque sabes tú mejor que nadie lo que ha revolucionado el Hubble y lo que ha aportado a la astronomía. Pues que resulta que la CIA tenía 15, pero mirando hacia la Tierra. O sea, imagínate si le hubieran dado la vuelta. Ahí está. Bueno, es verdad que efectivamente el telescopio Hubble es más caro, se supone que es más caro que cualquiera de estos telescopios, porque tiene muchos instrumentos, ¿no? Y cada uno de los instrumentos que tiene el Hubble son verdaderas maravillas de la ingeniería y son muy complejos, mientras que los satélites espías básicamente tienen una cámara, no tienen más. Pero bueno, sí, la parte más importante, que es la óptica y el espejo primario, efectivamente, pues Estados Unidos ha lanzado 15 satélites similares al Hubble, ¿no? Y esos, Daniel, esos satélites que les van a regalar a la NASA, ¿están orbitando aún? ¿Tendrán que...? ¿Dónde están? No, son... realmente no es que sean satélites, sino es el segmento óptico, o sea, los telescopios, están en tierra. Están en un almacén del estado de Nueva York, y no se sabe muy bien de qué programa vienen, porque claro, como todos los programas de satélites espía norteamericanos después de 1976 son alto secreto todavía, no se saben. Hay gente que dice, lo que comentábamos antes, que son de la serie KH-11, pero otros dicen que son de una serie de unos satélites experimentales que se llamaba X-8, que se lanzaron en... Bueno, que el programa se comenzó en los años 90 y que luego fue cancelado. y no está claro de qué programa viene. En todo caso, son pues eso, dos telescopios completos preparados para ir al espacio, eso sí, y con un espejo primario de 2,4 metros, como el Hubble. Pues una buena noticia, esta generosidad, ataque de generosidad del Pentágono. Sí, nadie sabe por qué tampoco ahora ha sido cuando la NRO ha decidido dárselo a la NASA. Realmente, si se lo hubiesen dado hace unos años, hubiese sido mejor porque había más dinero. Claro, ahora claro. Con la crisis la cosa está más complicada y les podrían haber buscado una misión. Ahora no está muy claro si lo van a poder aprovechar. Por lo menos uno puede que sí, pero los dos va a ser complicado, ¿no? Y de hecho ya se están empezando a pelear entre varias ramas de la NASA a ver cómo lo pueden aprovechar mejor, ¿no? Porque hay gente que sí lo quiere usar para el estudio de la energía oscura, pero otros quieren pues simplemente tener un telescopio espacial más simple y que no se convierta en un proyecto multimillonario, ¿no? Otra noticia importantísima, una sonda soviética hace 30 años descubrió agua en la Luna, pero no trascendió. Sí, esto es una noticia que saltó la semana pasada. Bueno, más que una noticia, realmente ya se sabía, ¿no? Pero a raíz de un artículo que se publicó la semana pasada, pues mucha gente se enteró de esto, ¿no? Y es que los científicos soviéticos encontraron, parece ser, porque bueno, ya habría que discutir cómo se realizó el análisis, etcétera, pero bueno, que se encontró agua en las muestras del regolito, del polvo lunar que trajo la sonda soviética Luna 24 en 1976, ¿no? Y esto se publicó en 1978 en una revista soviética y nadie fuera de la Unión Soviética se enteró, ¿no? Lo cual es muy curioso porque, claro, durante las últimas décadas ha habido un debate enorme sobre la existencia de agua en la Luna. Y de hecho, hasta prácticamente hace unos años que la sonda L-Cross chocó contra el polo sur de la Luna y comprobó directamente en el impacto que había hielo, ¿no?, en el polo sur, pues no se zanjó ese debate. Había mucha gente que discutía y que decía que no había agua en la Luna, que era muy poca, ¿no? Entonces, quizás si esto hubiese trascendido, la historia de la investigación de este tema hubiese sido distinta, ¿no? Es bastante curioso. Y ya los rusos lo sabían hace 70 años. Y por último, Daniel, evidentemente nos tenemos que felicitar todos por la primera misión del Dragón a la Estación Espacial Internacional. Una pregunta, ¿podemos hablar de una misión privada? Bueno, esa es la polémica quizás de esta misión, porque todos los medios de comunicación han repetido que se trata de una misión privada. Y claro, ahí esto es bastante delicado en el sentido de que, claro, la empresa SpaceX, que es la que ha desarrollado esta nave, pues ha recibido muchísimas subvenciones no solo de la NASA, sino también contratos con precisamente el Pentágono, y esto como ayudas directas, pero luego también hay subvenciones o ayudas indirectas en lo que concierne al uso de todas las instalaciones de lanzamiento, ¿no? Por ejemplo, la rampa de lanzamiento de Cabo Cañaveral, la SLC-40, donde se lanzan los cohetes Falcon 9, pues evidentemente fueron en su momento construidas con dinero público. Entonces, bueno, yo considero que es un poquito exagerado llamarlo misión privada porque no ha sido desarrollado por SpaceX de forma independiente y se la ha vendido a la NASA, ¿no? Pero evidentemente también es verdad que ha sido una nave desarrollada pues fuera de la NASA en ese sentido, ¿no? Así que, bueno, la polémica está ahí. De todas formas, eso es lo que se tiende, ¿eh?, a externalizar en la NASA también. Daniel Marín, del blog Eureka, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta dentro de 15 días. Pues venga, gracias a vosotros. Hasta luego, amigo. Adiós. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. ¿Sabías que el ser humano es capaz de diferenciar entre 2.000 y 3.000 olores diferentes? Un perro 30 veces más. Sin duda, la astronomía está pasando por una época extraordinaria, apasionante. Tiene al alcance de la mano grandes hitos, como por ejemplo encontrar un planeta gemelo a la Tierra. Para llegar a esta meta, recientemente se ha dado otro paso más, uno importante, al desarrollar con éxito una nueva técnica para analizar planetas que están muy lejos. Uno de los científicos que ha puesto a punto este nuevo método es el investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Rafael Rebolo. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros en Galaxias y Centellas. Hola, ¿qué tal? Bueno, han probado con éxito un nuevo método que se conoce como peine de frecuencia láser. ¿En qué consiste este método? Es un calibrador de la frecuencia que emite cualquier astro. Las frecuencias en la luz son los colores de la luz. Es un calibrador que se ha desarrollado utilizando tecnologías que involucran procesos atómicos y muy bien controlados, procesos novedosos que se empiezan a comprender no hace muchos años, y que ahora por primera vez se aplican a este sistema de calibración que nos permite registrar con una precisión extraordinaria el tipo de luz que nos envían los astros, utilizando lógicamente un telescopio y un espectrógrafo, que es la herramienta habitual de los astrónomos. Uh-huh. La combinación con esta nueva tecnología de peine láser de frecuencia nos permite hacer cosas que hasta ahora no eran posibles, y este ha sido el resultado que hemos dado a conocer con esta publicación en la revista Nature. Y además está pensado para grandes telescopios, ¿no? Pues sí, las pruebas las hemos hecho con un telescopio de 3,5 metros que hay en Chile, porque este tiene el que se considera el mejor espectrógrafo del mundo. Un espectrógrafo es un instrumento que es capaz de dispersar la luz en sus colores de una manera con una finura extraordinaria. Pues nosotros acoplamos este nuevo instrumento a dicho espectrógrafo y en dicho telescopio, pero nuestro objetivo es incorporarlo al proyecto Expreso, en el que nosotros participamos muy activamente aquí en Canarias, que va a desarrollar el espectrógrafo más potente del mundo para la búsqueda de planetas similares a la Tierra. Y esto ya se incorporaría al conjunto de 4 telescopios de 8 metros que tiene Europa en Chile. Rafael, existen varias técnicas que utilizan los astrofísicos para buscar planetas fuera del Sistema Solar, incluso en lugares muy lejanos. Una de ellas precisamente es observar tránsitos como el que hizo Venus esta semana por el Sol. ¿En qué mejora esta técnica a esa técnica de ver tránsitos en estrellas? Bien, son dos técnicas complementarias. La técnica que mencionas, la de los tránsitos, nos permite, por supuesto, detectar planetas como la Tierra, utilizando telescopios en satélites fuera de la atmósfera terrestre. Nos permitiría detectar planetas como el nuestro, pero es una técnica que requiere examinar cientos de miles de estrellas para tener la suerte de capturar ese tránsito de un planeta terrestre alrededor de una estrella que esté bien alineado con nuestro sistema de observación. Eso quiere decir que la probabilidad de usar esta técnica para buscar, la probabilidad de que esta técnica aplicada a estrellas cercanas nos permita detectar tierras es prácticamente cero, es decir, muy baja. Puede darse el caso cuando hacemos observaciones durante muchos años en muchos miles de estrellas cercanas. Pero nos interesa resolver este problema un poco antes y hay técnicas alternativas que sí se pueden aplicar a la búsqueda de planetas terrestres en las estrellas vecinas de la nuestra. Y nosotros queremos saber si las estrellas que están cerca del Sol, alguna de ellas tiene un planeta similar al nuestro. Esas otras técnicas consisten en medir con gran precisión el movimiento de esas estrellas, porque si tiene un planeta como la Tierra, ese movimiento no va a ser un movimiento rectilíneo y uniforme por el espacio interestelar, sino que va a producir una pequeña oscilación asociada a la presencia de un planeta. Y esa pequeña oscilación, ese pequeño cambio en la velocidad de la estrella, es lo que nosotros podemos detectar con el tipo de instrumento que hemos utilizado. O sea, se está más cerca de encontrar un planeta gemelo, entre comillas, a la Tierra, y además en una zona, hablan también en esa publicación, de habitabilidad, justo donde está la Tierra respecto al Sol. Sí, esa es la idea. Nuestro planeta provoca, la Tierra, provoca en nuestro Sol pues una oscilación que podría ser detectada por otros observadores en otros mundos, ¿verdad? Podría ser detectada si tuviese instrumentos capaces de medir la velocidad del Sol con una precisión de centímetros por segundo, unos pocos centímetros por segundo, porque el efecto al cual me estoy refiriendo tiene un tamaño de unos 10 centímetros por segundo y se repite año tras año. Es decir, es un efecto que ocurre de manera periódica debido pues al movimiento de orbital de la Tierra alrededor del Sol. Uh-huh. Pues bien, nosotros lo que hemos demostrado es que es posible hacer algo que hasta ahora no se había hecho con los instrumentos astronómicos. Es posible hacer medidas que sean de una precisión de unos 4 o 5 centímetros por segundo. Y, por tanto, estamos encaminando el problema técnicamente. Es decir, hasta ahora no éramos capaces de hacer esto. Los mejores instrumentos medían con precisiones de 20, 30, 40 centímetros por segundo esas velocidades de las estrellas. Nosotros hemos demostrado que podemos hacerlo con precisiones que se acerquen a los 4 o 5. No debemos quedarnos ahí, debemos mejorar todavía la técnica y posiblemente lo consigamos en los próximos años, pero ya es un paso importante porque con esa precisión que ahora demostramos que es asequible, haciendo observaciones de un sistema que tiene un planeta, lo hemos demostrado, se puede alcanzar precisiones similares, pues podríamos investigar la presencia de planetas como el nuestro. Aunque no los viéramos de manera directa, podríamos inferir a partir de los estudios de velocidad con estas precisiones la presencia de planetas terrestres en zonas de habitabilidad. Imaginemos que un buen día efectivamente encontramos un planeta gemelo a la Tierra en una zona de habitabilidad. ¿Podríamos detectar o interferir que en ese planeta hay vida? Pues a más largo plazo estoy convencido de que sí, de que podremos. Tendremos que diseñar nuevas técnicas para poder examinar la luz que refleje ese planeta, por ejemplo. Uh-huh. Ese planeta reflejará luz de su estrella y aunque sea muy pequeña y muy tenue esa luz reflejada, algún día seremos capaces de extraer esa información pues con telescopios más grandes que los que tenemos ahora, seguramente, o con técnicas más novedosas que a lo mejor todavía no imaginamos. Podremos analizar, sin duda, en algún momento, la composición química de las atmósferas de esos planetas y podremos algún día establecer si en ellos hay oxígeno, si hay vapor de agua, si hay dióxido de carbono, en qué proporción, y por tanto evaluar si hay alguna actividad biológica que permita el equilibrio de estas moléculas, como conocemos aquí en la Tierra. Sabemos que en la Tierra pues tenemos oxígeno porque hay plantas que lo producen. De otra manera, el oxígeno habría desaparecido de nuestro planeta. Así, hay infinidad de propuestas de cómo se podrá analizar en el futuro pues, hipotéticas tierras desde aquí, es decir, desde grandes distancias. Y claro, es un camino tecnológicamente complicado, que requiere inversiones en tecnologías avanzadas y seguir manteniendo pues la imaginación abierta a nuevas ideas, ¿no? Porque, o sea, si no generamos nuevas ideas, probablemente este camino se tardará mucho en recorrer. Lo que vemos de lo que ha ocurrido en los últimos 10-15 años es que el ritmo al cual se van descubriendo planetas cada vez más pequeños es muy elevado y cada vez más rápido y más un número mayor de científicos se incorpora a este tipo de problemas porque realmente queremos saber, tenemos una curiosidad tan grande en la especie humana que no puede pasar, esta pregunta no puede quedar sin contestación. Todos queremos saber si hay planetas como el nuestro y si alguno de ellos puede tener algún tipo de vida. Y por tanto, pues el esfuerzo yo creo que al final va a darnos una contestación en menos tiempo de lo que pensamos. Sin duda. Pues don Rafael Rebolo, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, muchas felicidades por esta publicación y gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Galaxias y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Momento para mirar al cielo y descubrir los objetos naturales que tenemos en nuestro universo. aquellos que nos deben interesar, objetos que podremos ver este fin de semana como estrellas, nuestra propia galaxia, planetas, son realmente interesantes y no debemos inventarnos nada extraño. Y ya seguro que muchos oyentes saben de lo que hablo en este fin de semana. Y siempre viene, acude a nuestra llamada cada vez que queremos abrir nuestro observatorio de galaxias y centellas, pues su director, Oswaldo González Sánchez, director del Observatorio de Galaxias y Centellas y también miembro del Museo de la Ciencia y del Cosmos. Buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches, Juanjo. Gracias por estar con nosotros, pero antes me vas a permitir que haga referencia a un asunto, a casi una denuncia que nos hacía los amigos de Misterios de la Ciencia, un foro que difunde este programa, porque nos alertaba de una asociación científica falsa. Resulta que en Internet hay una asociación que se llama Asociación Independiente de Científicos Españoles, que es falsa. Y es falsa porque hablan de un fundador que se llama José Antonio Castellanos. Pone que nació en Toledo en el año 48 y que se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Pues en la Universidad Autónoma de Madrid ni saben quién es ni se le espera. También dice además que se doctoró en la Universidad de La Laguna. En la Universidad de La Laguna no saben ni quién es, ni no hay ninguna tesis a su nombre. También dice que coordina, que ha participado en muchos proyectos de los cuales nadie les conoce, e incluso pone que le han dado la medalla de oro a las Cortes de Aragón. Tampoco es cierto. ¿Y recibe fondos? Y no, pide fondos, creo, en su página menos web. Mal. Y además esta página web, bueno, dice que es una aglutina a muchos científicos sobre asuntos solares que defienden la relación entre la actividad solar y efectos terrestres como terremotos y cosas muy extrañas. Bueno, pues ya les advierto que la Asociación Independiente de Científicos Españoles existe en Internet, porque sí que tiene una página web, pero que lo demás es todo falso. Bueno, dicho esto, hemos tenido tránsito esta semana, espectacular para aquellas personas que lo hayan podido ver en directo y si no, a través de Internet. Y todo el mundo de la astronomía, Oswaldo, se ha unido para observar algo que no se volverá a repetir. Hombre, sí, se va a volver a repetir, pero no lo vamos a poder ver nosotros, ¿no? Efectivamente. Hasta por lo menos el año 2117, que no será visible en Canarias, hasta el 2125, ¿no? Pero ha sido todo un espectáculo. Sobre todo, aunque no lo hayamos visto en directo aquí desde Canarias, pudimos verlo a través de Internet desde todos los puntos de la Tierra desde que era visible, desde Australia hasta incluso en parte de España, porque Baleares y la parte de Levante podían observarlo justamente en el momento de la salida del Sol, estaba terminando el tránsito y pudieron obtener algunas imágenes justamente con el Sol amaneciendo, ¿no?, en el horizonte, con el planeta Venus en el borde del disco solar. Las imágenes son impresionantes y quizás con la que más me he quedado, no por la belleza de con imágenes terrestres, un árbol, un avión delante, un pájaro, ¿no?, sino con imágenes espectaculares por su calidad, por la calidad con la que se veía Venus delante del Sol, son las de los telescopios solares que están en el espacio, sobre todo el STO, que eran unas imágenes alucinantes de cómo centraron la imagen del planeta en el centro del telescopio y siguieron al planeta. Se observaba cómo el disco solar se iba trasladando por detrás, por el fondo de esa imagen. Alucinantes las imágenes, sobre todo porque las protuberancias iban evolucionando, se iban desarrollando justamente detrás del disco de Venus. Y para todos aquellos que digan qué pena, ya no vamos a poder ver un tránsito en toda nuestra vida, tengo que recordarles que hay dos planetas que tienen una órbita interior a la nuestra, son Venus y Mercurio. Y Mercurio, que aunque es mucho más pequeño que Venus, también es visible y se producen tránsitos también de Mercurio por delante del disco solar. Y con más frecuencia, porque Mercurio gira mucho más rápido alrededor del Sol por estar más cerca de él. ¿Y cuándo es el próximo, que ya tenemos que irnos? Y el próximo será el 9 de mayo del 16 y en el 19. Y ambos lo vamos a poder ver desde Canarias. Es más, estupendo. Los cinco próximos serán visibles desde Canarias. En el 2016-2019, ahí te queremos ver. Ahí estaremos ahí observándolo. Un abrazo, amigo. Hasta la próxima semana. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Bueno, y después de hablarles de asociaciones falsas, de cardiología, de nuevos métodos para estudiar planetas extrasolares, del tránsito, llegamos al final de este programa, que como saben, es una iniciativa del Museo de la Ciencia y el Cosmos del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife. Pero recuerden que no acabamos aquí, el resto de la semana nos podemos ver en Facebook, en Twitter y en nuestra página web, galaxiasycentellas.com. En la realización técnica, José Pardellas, nuestros colaboradores Aida Martínez, Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz y en nombre de todos ellos, ¿quién les habla? Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana, eso sí, solo si son curiosos. Buenas noches.